un día sin luz y sin gas. No sé por qué quiero volver. En el almacén parece todo viejo, pero me lo llevo igual. Parece un río sin playa ni mar. No sé por qué. Tanta.